yo creo que va a estar todo muy igualado mientras nosotros ganemos algún partido. O sea, no sé exactamente cómo está, pero Genil 6 puntos, Aranda 6 puntos, nosotros 4, hoy hay un enfrentamiento Valladolid-Cuenca, me parece que había. Entonces, y tienen 7 puntos los dos, me parece. No, entiéndeme. Va a estar todo muy igualado por abajo. Pero claro, siempre y cuando nosotros estemos ahí metidos. Imagínate si ahora ganamos en Puente Genil y estaríamos 3 equipos a 6. Sería pues una situación hasta cierto modo tranquila para todos. Pero caso de que ya se nos fuera, teniendo en cuenta que en la segunda vuelta tenemos que ir a jugar a Aranda, uy, ya habría que remar mucho más. Yo y el equipo creo que estamos tranquilos y concienciados de lo que podemos hacer, y con eso y con esa idea vamos a Puente Genil. Pero está claro que tenemos que rendir más que hoy, pero vamos, me parece que hay sensibles diferencias entre este equipo y el de Puente Genil. Entonces creo que aunque sea fuera de casa podemos hacerlo mejor y volver satisfechos del partido y con los 2 puntos en la saca.